arahuaquín sobre mi sombra. Con las venas abiertas en el aire, un moscardón azul teje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde. Anda un cansancio de sol por los caminos que se mete en los ríos de la sangre. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades. Y yo estoy parado aquí sobre mi sombra, con las venas abiertas en el aire. Bien, vamos a abordar la parte más técnica, que no es tan vasta, y les puedo asegurar que se torna un poco confuso, se mezcla con la cuestión de lo que es el infierno, y ahora vamos a ver por qué. Yo quiero lograr en ustedes que puedan llegar a entenderme en esto de que para mí el más allá no tiene que ver con el infierno. Antes le quería volver a decir el teléfono, que es 022-24-1554-5550. Bien, eso es por si ustedes quieren estar en línea conmigo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a ver este concepto de más allá. Vamos a ver el concepto de más allá desde los estudios. Es algo muy delicado y ahora van a ver por qué. Tiene las siguientes acepciones: más allá, ultratumba, otra vida, vida tras la muerte, entre otros. Y en definición significa lo siguiente: es un término genérico que hace referencia a la continuación de la existencia, típicamente experimental y espiritualmente, más allá de este mundo o tras la muerte. ¿Está? Quiere decir que no necesariamente se tiene que estar vivo para poder llegar a tener una experiencia de este tipo. El más allá está básicamente soportado como una creencia, es una creencia popular que confía en varias fuentes para estos conceptos. ¿Y a qué corresponde? En uno de los casos corresponden a testimonios de individuos que dicen haber tenido conocimiento experimental de las facetas del más allá. El más famoso dentro de lo que es nuestro folclore o nuestra cultura es Víctor Sueiro. Y mucha gente que ha pasado por algo similar confirma lo que Víctor Sueiro vivió. Yo le voy a nombrar varios casos que tienen que ver con esto que se llama como conocimiento experimental. Por haber muerto y haber sido enviado de vuelta a esta vida. Ese puede ser un caso, el caso de Víctor Sueiro. Por haber visitado el más allá durante un periodo de inconsciencia. Esto es una experiencia cercana a la muerte. En mi caso, yo viví algo similar a esto. Yo afortunadamente fui salvado de ahogar. ahogarme en el salado. Y una de las cosas que puedo decir que he coincidido con mucha gente que estuvo al borde de la muerte, de hecho, después de pasarme lo que me pasó, me ahogué y me perdí en el fondo del río. Yo pude ver mi vida en segundos. Toda mi vida la vi en segundos. Eso es algo también muy común que le pasa a la gente que vive este tipo de cosas o está al borde de la muerte. Otro de los puntos es por haber visto el más allá durante una visión reveladora. Caso de seres como el apóstol Pablo. Por tener el raro don personal de recordar una existencia de ultratumba. En estos casos hay un texto en la Biblia que no es muy entendible, es un misterio, que dice: porque vosotros habéis sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. De alguna manera, hay gente que tiene esta virtud de poder ver qué pasó antes. Por otro lado, tenemos los testimonios de individuos que supuestamente tienen entendimiento especial del más allá. Entendimiento especial. ¿Estos quiénes son? Los santos. Supongamos, uno de mis predilectos, para decirlo de alguna forma, si bien yo no soy católico, es San Francisco de Asís. Para mí es de gran admiración, he leído la vida de él. Es un ser que admiro tanto, tanto, tanto. Y él ha tenido cosas muy grandiosas que hasta el día de hoy no las hemos interpretado, como la prédica a los animales. Yo creo que en un momento determinado eso nosotros lo vamos a llegar a poder entender. Vamos con otro caso, los obradores de milagros. Hay mucha gente que tiene esta particularidad, tiene ese don, que son mal dichos curanderos. Yo sé que hay curanderos, no lo voy a negar, pero les puedo asegurar que el verdadero obrador de milagro no anda en un auto cero kilómetro, Eso se los puedo asegurar. Tengo unos mensajes, voy a cortar un poco la disertación. Bueno, Cristina dice que es un excelente tema, desarrollado muy bien y con una música excepcional. Piru se llama, yo le agradezco ese concepto. Y tengo otro más, a ver. Ahora vamos a buscar el otro mensajito. Disculpen el espacio, Dice. Gracias, Nor, por tu recuerdo. Mi más allá es parte y continuidad de mi presente. Me siento eterna. Aunque no sé bien por qué. Bueno, falta una parte del mensaje. Bueno, justamente mi intención era que este programa no sea de tristeza. Sea un programa alegre, un programa de esperanza. Un programa de nos volveremos a ver. Y vamos a ver otros casos. También tenemos testimonios atribuidos a visitas del más allá. Mucha gente tiene esta fortuna de poder estar frente a espíritus, a ángeles o a cierta presencia de Dios o a Dios mismo, ¿no? Como le pasó a Moisés o como le pasaba a los primeros seres. Esto yo lo rescato. Hay gente que tiene la capacidad de ver visiones. Es algo realmente maravilloso. La visión te muestra un mundo no conocido e indescriptible. Realmente no caben palabras para poder hablar lo que percibe el ojo de uno. Es algo muy, muy particular. Por último, hay también como mucha mezcla dentro de lo que es la intención humana. El humano presume, intuye, y entonces de alguna forma se termina también hasta con ciertas mezclas entender que hay algo más. Yo sé que muchos han tenido sueños. Nosotros hemos tratado el tema sueños cuando se emitió el tema José. En los sueños es donde nuestros muertos más nos conversan, donde de alguna manera un saludo del más allá nos dan. Y yo siempre digo, no aparecen porque realmente no estamos acostumbrados. Imagínense ustedes que de repente tengamos a un pariente sentado a la mesa. Yo creo que nos vamos con él. Del miedo. Le puedo contar un suceso que me contaba mi papá. Mi papá era de profesión enfermero. Dice que una vez velaron una persona y tuvo la fortuna de no ser enterrado porque estaban de paro los sepultureros, entonces lo dejaron en una bóveda. Y este hombre, que tenía catalepsia, se despertó a los dos días y le apareció a la mujer. Y la mujer se le murió. Imagínense si realmente nosotros estamos preparados para este tipo de cosas. No lo creo. Por eso muchas veces tenemos vedado estas cuestiones, porque realmente no estamos preparados. Si a veces vemos apenas una sombra y sentimos temor, o escuchamos un ruido y sentimos temor, imagínense ustedes un ser con una forma que nosotros no podemos llegar a describir, a definir y a entender, se nos aparece y con todo el amor que nos tiene, ¿a dónde iremos a parar nosotros? Es decir, tenemos que aprender mucho todavía. Tenemos que aprender muchísimo. Para el siguiente espacio voy a abordar un poquito más la visión desde otras religiones y vamos a hacer un poco una mezclita y en qué terminó un poco esto de nuestras creencias. Así que le voy a pedir a Leo que ponga unos temitas musicales que, como ustedes estarán observando, tienen mucho que ver con esta situación. Con cariño asomó por la ventana y sonrió. Husmeaba la carnada, aunque nunca tocó nada. Después, sin saludar, se las tomó. Supongamos que la pesca no le pareció muy fresca, o algún otro negocio la espantó. Pero cuando anda Greta va y